Es la lona nylon negro que conocemos, que es de una bolsa de consorcio. Entonces, me parece que esta descripción ayuda mucho para entender cómo es el panorama ahí, cómo es, digamos, las características de las personas que a lo largo de estas últimas semanas, desde el 10 de julio para acá, se fueron acercando porque se fueron enterando de un primer grupo que entró y buscando una posible opción, una esperanza de encontrar ahí un lugar donde quizá el tiempo les permita poder asentarse, se han ido acercando y están pasando un momento extremadamente difícil por las condiciones en las que se encuentra el lugar, que además es llano, así muy grande, descampado, por lo cual incluso el sábado que había sol, el viento era muy, muy fuerte y hacía que eso, que hiciera frío y golpeaba la gente está durmiendo por la noche, pero las condiciones son extremas y hay familias muy jóvenes con, bueno, vi muchos niños y niñas, digamos, por pegados, incluso en algunos casos hasta ayudando a mover algo, porque constante del trabajo diario es ver cómo resolver en conjunto alguna olla para poder comer y al mismo tiempo un trabajo constante sobre la mejora de la casilla para poder estar un poquito mejor Sí, hoy es resistencia. Hoy la palabra es resistencia en el marco de un debate político muy lamentable, muy lamentable. Vamos a escuchar, Úrsula, testimonios que hemos recogido. Vamos a escuchar a Yamila y a Marcela. Son dos referentas de esta toma que se está organizando. Dale, Manu. Y digamos, esto se hizo masivo en menos de 4 días. Somos en su mayoría vecinos del presidente Perón, que vivimos toda la vida acá. Yo tengo 25 años, hace 25 años que vivo acá y nunca tuve la posibilidad de poder tener algo propio. Ni yo, ni bueno, muchísimas de las familias que estamos acá, como ustedes veían, cuando llegaban, hay muchos countries que están, digamos, cada vez comiendo más territorio y más terreno, y nosotros somos cada vez más los que optamos por pagar un alquiler, que hoy, a raíz de la pandemia, no podemos pagar, y no podemos, digamos, sostener en ninguno de los puntos. Como te comentaba antes, acá, digamos, no es solamente un desalojo, sino que volver a ingresar a un alquiler nuevo te demanda mucho, mucho dinero y muchos requisitos que obviamente no tenemos. Digamos, un recibo de sueldo hoy en día es como, no sé, oro, porque la verdad es que no lo tenemos. ¿Y qué reflexión tenés de todo lo que pasó esta semana? Con todo lo que se ha dicho de la... Dice que ellos dicen, nosotros empezamos una mesa de diálogo, ¿no? Después de 40 días más o menos, hace una semana atrás se abrió una mesa de diálogo. Ella apunta a que las tomas se realizaron a punta de organizaciones, el cual no fue así. Fueron vecinos, yo en realidad vine como vecina, como todos los vecinos fueron ocupando, nos fuimos metiendo con mi familia. Después nosotros, como yo estoy organizada, le pido una mano a mis organizaciones, en base en realidad primero por alimento, ¿no? Y después, bueno, empezaron a organizarse y aparecieron otras organizaciones a darnos una mano legalmente. Con respecto a lo que andan diciendo de los punteros y eso, que el cual nosotros descartamos totalmente porque es todo unión vecinal, se armó, nosotros nos coordinamos nosotros, sí, las organizaciones sociales nos dan una mano en cuanto a alimento, el apoyo, porque nosotros nos garantizaron los abogados que son de la gremial, que eso no, también nos dan una mano gigante, porque nosotros primero fuimos como vecinos al municipio, al defensor del pueblo de acá de Guernica, ni bola nos dieron, nos maltrataron, nos trataron de ignorante. Y bueno, nosotros tuvimos que recurrir a estas organizaciones a que nos den una mano. Una vez que se logró que la gremial se presentara en el territorio y nos defendieron a todo el territorio en conjunto, ahí empezaron a salir y a tirarnos estas cuestiones para dividirnos dentro del sector. Nosotros lo que presentamos es que toda la unión vecinal, nosotros recorremos todo el predio, este es un sector que nosotros, es una parte que vendría a ser Numancia Sur, después está al fondo, San Martín, allá adelante, porque son, nosotros lo referimos porque Numancia está de aquel lado, que es un barrio. Bueno, y hablando de las mujeres que son violentadas también, en ese sentido de que con esto de las que los varones se quedan en el lugar con la pandemia, las mujeres sufren cada día peor la violencia, entonces no tienen a dónde recurrir, son mujeres solas, sin familia, no se olviden que también la mujer, cuando llega el tipo que con el círculo de la violencia hace que la mujer se aísle, no tenga dónde ir porque ya fue un montón de veces a la casa de la madre, volvió con el tipo violento, y es un círculo que todavía ojalá se pudiera hacer una práctica que se den cuenta, pero es un trabajo bastante complicado. Nosotros tenemos sector de violencia de género y acompañamos a las mujeres y tratamos todo el tiempo y bueno, siempre estando con ellas igual. Y esto también, hay muchas mujeres que se salieron del lugar de donde están y se vinieron con sus hijos. Y están acá también, hay muchos vecinos que las sostienen, les dan el alimento, vienen a buscar la olla. Y es una parte de la problemática, como viene surgiendo. Mucha gente que se quedaron también fuera del alquiler. Es innumerable los casos que también están en este predio. Y lamentablemente no podemos esperar 2 años a un plan de vivienda. La urgencia es ahora y el hambre y la urgencia sanitaria también es en este momento, y creo que se está corriendo mucho la... Si en el tema de la propiedad de la tierra se resuelve, ¿no? Y se podría desarrollar acá un plan, un barrio, ¿no? Sí, de hecho, digamos, es el plan principal que tenemos entre todos, entre los mismos vecinos armamos un proyecto de urbanización que implica, digamos, un loteo justo, social, espacios verdes, espacios de recreación para niñez, centros culturales y comunitarios, y principalmente, digamos, enfocado en la niñez y en lo que es la violencia de género. Hay muchas mujeres que sufren violencia de género que se vinieron con sus hijos a cuestas acá y que quedaron en la calle para tratar de salir, digamos, de la situación en la que se encontraban. Y creo que, digamos, en el proyecto, digamos, se incluye a la sociedad que quedó bastante olvidada a nivel estatal. Gracias, Yami. A ustedes. 9:36 minutos. Bueno, este informe, que también va a ser audiovisual, que también va a ser parte de una nota que vamos a estar realizando con Úrsula. Bueno, ¿qué apuntarías como para ir cerrando? Bueno, sumar esto que se escuchaba de alguna de estas delegadas, estas presentas que con las que hablábamos el sábado, que es que la llegada al lugar implica cruzarte con un montón de barrios privados, countries, ¿no? Entonces el paisaje es un contraste enorme, y de hecho son barrios privados los que rodean ese predio, por eso el ataque tan fuerte, porque incluso muchos de los que están, pues, digamos, alrededor, plantean que esos terrenos son propios. Sin embargo, en todo este tiempo no han podido demostrar con ningún documento tener la titularidad de la tierra. ¿Y la escritura dónde está? Le preguntan, ¿no? Y el juez dice, no, pero es de ellos, pero ¿dónde está la escritura? El tema que acá hubo una organización, la Gremial de Abogados, hizo una buena tarea y los puso en contradicción. Lo bueno es que esta semana, ojalá se dé, esté la Universidad de La Plata haciendo un censo, y un censo serio, porque hay que decir que hay 500 personas que están imputadas porque la policía llegó al predio y dijo, están censando para los terrenos, la gente desprevenida fue, firmó, y en realidad lo que estaba haciendo era firmar una causa penal, ¿no? Digamos, para dar cuenta también del hostigamiento permanente y de la criminalización, cuando acá en realidad algunos que se dicen peronistas tendrían que arreglar al general, ¿no? Sí, incluso me pregunto si que el Estado, en este caso con la policía particularmente, haya falseado información y haya engañado a gente para que firme diciéndole que era una cosa y era otra, no es también un delito. Seguramente tendrán así para verlo, bueno, los abogados y abogadas que están acompañando, pero en realidad eso también es algo que no corresponde. Al mismo tiempo patrullan, hay que decir que están constantemente patrullando, y así como hay 500 personas que están en este momento procesadas, cada persona que se acerca a ayudar o a llevar agua, o alguien que se acerca con alguna madera o que intenta mejorar, es detenido. El día que estaban liberando a una chica que había sido detenida, y nos cuentan de que esto es una constante, de las personas que se acercan rodeando el lugar, las detienen algunas horas o incluso durante todo un día. Quiero destacar la organización, porque me parece que eso es importante, que es lo que planteaba alguna de ellas, que le dijeron, bueno, pero acá vinieron las organizaciones y organizaron. No. Hay organizaciones que están acompañando, organizaciones políticas, me refiero, que están acompañando, que están incluso sobre todo, y eso es lo que planteaban, con la alimentación, con la comida. Ahora la organización que hay de las personas que se están quedando ahí, me refiero, de vecinos y vecinas, es muy grande, es muy fuerte, es muy importante, porque hay delegados por manzana, hay delegados generales, se juntan en asamblea. No, aparte mucha gente que se ha quedado sin vivienda, sin laburo. Bueno, Yamila nos contaba que laburaba en la gastronomía y que se quedó sin trabajo y que no pudo pagar el alquiler, volvió a la casa de su mamá y, bueno, está peleando por una vivienda. Nos pasó también de hablar con otro compañero que, bueno, justamente laburaba acá en La Boca, ¿no? En un lugar de comida por peso que cerró, 12 personas. Entonces, la problemática laboral hace también a esta necesidad que, bueno, el Estado la tiene que canalizar, organizar, no criminalizar. Jamás, jamás lo que planteó Massa, lo que plantea Bernie. O sea, me parece que hay que releer un poco la historia de la Argentina y poner en contradicción, porque está el derecho de propiedad en la Constitución, pero también está el derecho al hábitat y a la vivienda. Entonces hay que ver cómo se hacen programas urgentes que además van a generar trabajo. Yo estimo que esto lo está analizando el gobierno de la provincia. Nos decía Rubén Pascolini, que es subsecretario de Vivienda y Hábitat, la semana pasada, así que vamos a darle una chance para que esto se resuelva de la mejor manera, que se haga un censo y que, bueno, se pueda construir un barrio popular. Esto creo que es lo que, bueno, toda persona de bien tiene que querer, que es que se desarrollen buenos planes para generar mucha más vivienda, porque en realidad esto es lo que se pide hace años. Sí, exactamente. Me parece que, y también es lo que la gente probablemente está esperando. Incluso una de ellas nos decía, nosotros no es que no queremos pagar, ¿no? Porque está este relato por parte de algunos sectores al que ella respondía, ¿no? Y decía, un plan que nos permita, porque, y acá voy a hablar de algo, de una política pública del gobierno, que es el procrear. Entonces ella lo contrastaba, para poder acceder al procrear hay que tener un salario, por ejemplo, hay que tener un salario estable, entre otras cuestiones que incluso uno diría la llegada a esa información, bueno, un montón de requisitos para anotarte. Bueno, esto no es posible para grandes sectores de la población. Entonces, hay que pensarlo, hay que ver cómo abordarlo, porque esto, como decía Lucas, es una problemática histórica, y en un momento tan, tan difícil, se acrecienta, y esto tiene las características de las que estamos describiendo, ¿no? Finalmente, Úrsula, con un componente muy genuino, quisiera decir yo. Sí. Se notó eso, y hay que decir una toma también gigante, ¿no? 2.500 familias en 98 hectáreas. Sí. No, de hecho, no podía. Caminamos un montón, contamos, pero bueno, era muy difícil recorrer todo, no llegamos a recorrerlo, pero es muy, muy grande. Un aspecto es el tema de las mujeres escapándose de la casa de los golpeadores. Sí, nos describían esas situaciones. Incluso había, el día que estábamos al lado de donde estábamos entrevistando a Marcela, había una señora que estaba con cuatro hijos, y varios vecinos estaban ayudándola a reforzar la casa donde está